Bendecimos su nombre en esta tarde. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de muchas dificultades. A veces nos preguntamos cuál será el tiempo más difícil. El ser humano se va adaptando, ¿verdad?, a las situaciones, a las circunstancias. Pero en este tiempo debemos de entender también que realmente Dios está manifestando a la creación. Dios está manifestando en este tiempo, hace años, miles de años, que ya se ha manifestado en carne, para que nosotros podamos en este tiempo alcanzar la salvación. Pero pareciera que el ser humano hay algo que o no lo está entendiendo o hay muchos que no quieren entenderlo. El mundo cada día se corrompe más y cada día se corrompe más. Y la Escritura dice claramente que íbamos a estar enfrentando estos momentos de dificultad. Hoy en día vemos que cada día más el clima se manifiesta. El ser humano no puede con la naturaleza que Dios creó. El hombre se cree que por tener una bomba nuclear tiene el poder. El hombre se cree que por tener una economía estable tiene el poder. Hay hombres que se creen que por tener dinero lo tienen todo. Hay hombres que creen que están creando bombas nucleares en este momento. ¿Qué van a hacer con esa bomba? Dios es el que gobierna. Incluso he escuchado tanta ignorancia hoy en día. Hoy es tan fácil abrir las redes sociales y poder ver infinidades de horroridades, hermano. Hasta se está diciendo que estos climas son creados por la ciencia. La palabra de Dios dice en Isaías 45, yo y nadie más que yo soy quien provoca las adversidades. La palabra dice claro, el otro día leímos en Ageo, ¿quién detiene la lluvia? ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién es el único que puede crear los vientos y detener los vientos? ¿Quién es el único, hermanos? Dios. No creamos a toda fábula. La gente quiere buscar la respuesta humanamente y no la va a encontrar. Dios se está manifestando a través y en este tiempo, a través del clima, trayendo la ira de Dios sobre la desobediencia. Esto no es otra consecuencia, sino que la desobediencia que el hombre ha generado a nivel mundial. Todos vamos a padecer, aún los cristianos. Estamos padeciendo este clima. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre de poder pasar de estas dificultades y de estas adversidades. Si es así, su voluntad y su misericordia sobre nuestra vida. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el libro de Amos. Esto está en el Antiguo Testamento. Libro de Amos. Capítulo 5. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice el título, exhortación al arrepentimiento. Exhortación al arrepentimiento. ¿Cuántas veces le hemos hablado a nuestros cónyuges? ¿Cuántas veces le hemos hablado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le hemos hablado a nuestros vecinos, a nuestros amigos? ¿Cuántas veces le hemos dicho, es hora de que le entregues tu vida a Jesús? Es hora de que comiences a ir a la iglesia. Es hora de buscar arrepentimiento. Es hora de buscar la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios no podrás ver la salvación de tu alma. Si tú no rindes cuenta delante de Dios, jamás vas a tener paz en tu corazón primeramente. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Pero Jesús prometió darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aún cuando mis ojos vean que colapsa, yo sé que el fin se acerca. Y para nosotros los cristianos, a pesar de la tristeza en nuestra humanidad que causa ver tanta destrucción, tanta muerte repentina, tantas catástrofes, también de la misma manera al Señor Jesús, al mismo Dios le causa en su corazón la tristeza de ver el pecado, de ver la desobediencia, de ver a un hombre casándose con un hombre cuando él lo creó y la Biblia dice varón y hembra lo creó? A Dios también le entristece. Si a ti y a mí en nuestra humanidad nos entristece ver personas morir en medio de terremotos, en medio de huracanes. Si a ti y a mí nos entristece ver personas morir de hambre, de enfermedad, ¿cuánto más le entristece al Creador ver personas morir al pecado? Ver personas, perdón, muriéndose en el pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Leyes totalmente tergiversadas. Leyes manchadas. La moral manchada. Ética y espiritual manchada. Caminan por arriba de la sangre de Jesús hoy en día. Le faltan el respeto a Dios constantemente el ser humano. De la misma manera que tú y yo nos entristecemos, Dios se entristece más. El corazón de Dios está triste por ver una creación con la cual hizo con tanto amor, tan corrompida en estos tiempos. Y dice que los discípulos se sentaron aparte y le dijeron: dinos, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá? El Señor le dijo: será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo estás construyendo tu arca hoy en día? Noé fue obediente, Dios le dio una orden y dijo: comienza a construir tu arca porque este pueblo perecerá. ¿Por qué perecerá? Por la desobediencia. ¿Por qué iba a perecer? Por la maldad. ¿Por qué iba a perecer? Por el pecado. ¿Por qué el agua iba a matar todo lo que Dios le había dado vida? Porque se corrompió el hombre y el designio de su pensamiento era solamente de continuo el mal. Por eso Dios se ha manifestado también. Tú y yo estamos tristes, Dios está más triste que tú y yo. Porque Dios ama su creación. Dios se entristece de ver tanta corrupción moral. Dios se entristece de ver aún la iglesia, la corrupción que hay. Aún de ver cristiano, hermano, no teniendo una vida de santidad, una vida de reverencia, una vida de respeto. Aún Dios se entristece de sus propios hijos, de su propio pueblo, de verlos no caminando en la santidad, en el respeto. ¿Cuántas hermanos, hermanas hoy caminando con la vestidura manchada? ¿Cuántas personas conociendo tanto de la palabra y teniendo tantos malos hábitos? ¿Tú crees que Dios no se enoja de esto también? Dios se enoja de todo, Dios se entristece de todo. Y Dios advirtió en el pasado, advierte en el presente, y aún así el pueblo sigue sin entender. Dice la palabra en el libro de Amos, capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre todos, sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Cuántos quieren buscarlo en este tiempo? ¿Cuántos quieren vivir en este tiempo? Ven a buscarle, Israel. ¿Quieres vivir, iglesia? Ven a buscar de Dios. ¿Quieres vivir, iglesia? Deja el pecado. ¿Quieres vivir, iglesia? Lava tu vestidura. ¿Quieres vivir? Comienza a levantarte en esta tarde. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echás por tierra. Buscad al que hace las Pleyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en la mañana, y hace oscurecer el día como la noche. el que llama a las aguas de mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Es Jehová su nombre. ¿Quién es el que derrama las aguas? ¿La ciencia? ¿Hay algo atómico que está generando huracanes? ¿O es Dios el que derrama las aguas? Y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. No le creas lo que dice la internet, no le creas a las fábulas engañosas de vieja, como dice la palabra. Ve a la Biblia, busca la santidad sin la cual no vas a poder ver al Señor. Lava tu vestidura en esta tarde. Busca del Señor hoy que estás a tiempo. Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojo y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Qué pasa hoy en día? Tú hablas lo recto y te abominan. Tú quieres ser justo y hablan de ti. Tú quieres hacer las cosas bien en tu casa y te abominan. Te faltan el respeto. Te toman por menos. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere dejar el pecado. Pero tú sigue adelante, iglesia. Tú no te detengas en estos tiempos. Levántate en este tiempo en el nombre de Jesús. Sigue más firme que nunca. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, Mateo 24, 13, este será salvo. Ellos aborrecieron el reprensor en la prueba de la ciudad y al que hablaba a lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no la vas a habitar. Plantaste hermosas viñas, mas no beberás el vino de ellas. Hoy estaba mirando las noticias, hermano. Hoy estaba mirando, hermana. Las grandes casas en Miami, las grandes casas en Orlando, las grandes casas de ricos, de famosos. Las compraron para disfrutarlas. Allí están bajo agua. Allí están tapadas de agua. Allí está, no quedó nadie. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se manifiesta, Dios se manifiesta. Y Dios es por encima de todo. Y Dios es nuestro Creador y es a quien debemos de buscar. No hay fama que te salve. No hay dinero que te salve. No hay popularidad que te salve. Solo Jesús salva. Ven a Cristo en este día, busca la salvación de tu alma en este día, iglesia. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Cuánta corrupción que vemos hoy en día. A un pastor he metido en la política, acomodando todo a favor de ellos. Cuánta corrupción. Moral, ética, espiritual. ¿A ustedes se creen que Dios pasa por alto estas cosas? Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacés padecer su causa, hacés perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. ¿Estás callando en este tiempo? ¿Está siendo prudente? ¿Qué es lo que sale de tu boca? La palabra de Dios dice que de una misma boca no puede, de una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga. De una boca no puede salir bendición y maldición. ¿Qué está saliendo de tu boca en estos tiempos? ¿Eres de los prudentes? ¿Eres de las prudentes? Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busca lo bueno y no lo malo, para que vivas. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. ¿Querés que Dios esté contigo, iglesia? Búscalo. ¿Querés que Dios esté contigo? No abras tu boca para maldecir. No abras tu boca para insultar. No abras tu boca para meter vicios. Abrí tu boca para que salga bendición. Abrí tu boca para que escuchen las bienaventuranzas del Evangelio de Jesús, que salva, que restaura y que levanta en este tiempo. Abrí tu boca para bendecir a tu familia. Abrí tu boca para proclamar la buena noticia, Y más hoy que nunca que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien. Pero ¿cuántos hoy aman el mal y aborrecen el bien? Pablo decía, miserable de mí, Romanos 7, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer eso hago. Pero Romanos 8 dice que Dios lo libró del cuerpo del pecado. Por la gracia de Jesús, bástate mi gracia. Hoy es tiempo de no vivir hablando de Romanos 7, de nuestros errores. Hoy es tiempo de no vivir hablando de nuestras debilidades, sino glorificar a Dios. Un capítulo más adelante, Romanos 8. Bástate mi gracia. Tú me vas perfeccionando. Yo contigo lo puedo, Señor. Aborreced el mal y amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Y quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay! ¡Ay! Al labrador llamará a lloro y a derecha a los que sepan enderechar. Y en todas las viñas habrá llantos porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué quieren este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que entrar en casa a apoyar su mano a la pared y le muerde una culebra. Días tremendos, hermano. Días tremendos son los que van a venir sobre el pueblo. Días tremendos son los que van a venir sobre la nación. ¿Por qué causa? Por la desobediencia. ¿Por qué causa? Por el pecado. ¿Por qué causa? Por la corrupción. ¿Por qué causa? Porque dejaron a Dios de lado. Pero hoy es tiempo, iglesia, de que tú y yo busquemos la santidad. Hoy es el día en que tú y yo busquemos más que nunca de Dios. Hoy es el día en que mi boca diga, voy a bendecir y no a maldecir. Voy a procurar, Señor, aumenta mi fe en este tiempo de tanta debilidad. Venga a tu providencia en medio de esta lluvia, en medio de estas catástrofes, Señor. Necesitamos comer, necesitamos abrigo. Mas la palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas que no te afanes por el día de mañana. Habla del afán y de la ansiedad y dice y nos promete que no nos va a faltar la comida y el abrigo, pero que confiemos en Dios. Pero no puedo pretender que no me falte la comida y el abrigo si de mi boca mana maldición un día y bendición otro día. No puedo pretender que la justicia de Dios se glorifique en mi vida si abro mi boca para poner todo tipo de malos hábitos y de vicios. Por eso es tiempo, iglesia, de plantarnos. Es tiempo, como dijo Israel en un momento, años llorando la muerte de un hijo que nunca había muerto. Años creyendo y viviendo una mentira que su hijo José había muerto, pero un día, ¿sabe lo que dijo? Basta ya, basta ya. Iré y veré a mi hijo. Hoy es el día de decir también, basta ya de estas debilidades, basta ya, no puede ser. Señor, ayúdame, pero tienes que poner de ti para salir adelante. Estamos viendo que esto se desarma minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Qué vamos a hacer si los hijos de Dios se decaen? ¿Qué vamos a hacer si los hijos de Dios son iguales a los hijos, a la creación que está allá afuera? Porque no son hijos, son creados por Dios. ¿Cuál será la diferencia? ¿De qué me sirve tener una lámpara apagada? ¿De qué me sirve tener una lámpara media encendida? La lámpara tiene que estar encendida. Es tiempo de ser prudente. No seamos como esas vírgenes insensatas que esperaban que le trajeran el aceite. Hoy hay cristianos cómodos. Hoy hay cristianos que esperan que le traigan las cosas. Hoy hay cristianos cómodos esperando que alguien haga algo por su vida, que alguien ore por ellos, que alguien quite el pecado que tienen que quitar ellos. Hoy es tiempo de levantarte, iglesia. Hoy es tiempo de tomar tu lámpara y andá a comprar el aceite. Andá a buscar el aceite. Que no te agarren sin aceite en este tiempo. Que no te agarren durmiendo en este tiempo. Que no te agarren discutiendo. Que no te agarren maldiciendo. Es tiempo de que tú lámpara esté prontita y aceitadita, por si el Señor viene dentro de un rato, o por si te vas en un rato, o por si no amaneces. Hoy es tiempo, iglesia, de levantarte. Exhortación al arrepentimiento. Gloria al santo nombre de Jesús. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. El Señor le envía un mensaje a la iglesia de Sardis. Y la palabra dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco tu diario vivir, yo conozco tu actitud cada minuto, yo sé lo que haces en la iglesia, pero también sé lo que haces fuera de la iglesia. Yo lo que haces, sé lo que haces cuando orás, pero también sé lo que haces cuando tenés los ratos libres. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas hoy pueden tener nombre de que viven y están muertos por dentro, hermano? Muertos de pecado, muertos de mentira. Muertos llenos de vicios. ¿Cuántas personas hoy? Pero ¿sabes qué? Hoy es el día de dejar el pecado. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de clamar. Hoy es el día de buscar la santidad, hermano. Hoy es el día de buscar la santidad, iglesia. Yo conozco tus obras, el Señor conoce nuestras obras. Señor, ten misericordia de mi vida en estos tiempos. Ayúdame. Ayúdame a luchar contra el pecado. Ayúdame a luchar contra los malos hábitos. Pero no dejemos que pase mucho tiempo, querido hermano y hermana. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. ¿De qué me sirve venir a la iglesia y levantar las manitos? ¿De qué me sirve hablar tanto de Dios y exhortar a los demás si mi vida está llena de pecado y de mentira? ¿De qué me sirve exhortar a los demás si mi vida está llena de vicios? Si mi vida está llena de cuestionamiento, de rebeldías. ¿De qué me sirve exhortar al otro? Que empiece por mi casa el juicio primero. Levántate, iglesia, en este tiempo. Deja de buscar el dinero, deja de buscar el sensualismo. Deja de buscar el agradar al otro y agrada a Dios en estos tiempos. Levántate como poderoso guerrero. Sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras no perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es tiempo de levantarte, iglesia. Es tiempo de buscar realmente las profundidades de la santidad. Nadie va a venir a traer santidad a tu vida si tú no la buscas. Nadie va a venir a levantarte si tú no decides levantarte. Nadie va a venir a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Y nadie va a venir a quitar lo que tú sabes que tienes que quitar de tu vida. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a ser como el pueblo de Egipto? ¿Vas a ser como Faraón? ¿Vas a decirle a Dios: hoy no, Señor, deja el pecado un día más en mi vida, mañana, Dice y narra la historia en el libro de Génesis. Perdón, en el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios que Moisés se presenta delante de Faraón y le dice, Faraón, a Moisés, por favor quita las ranas que hay en mi vida, arráncalas, no las soporto. Éxodo capítulo 8, para que tú lo anotes. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todo tu territorio. ¿Y qué sucedió? Vinieron las ranas. ¿Qué sucedió? Lleno de rana. La rana representa el pecado. La rana representa el mal hábito. La rana representa los vicios. ¿Qué sucedió? Vino Moisés y le dijo, decime cuándo querés que saque la rana. ¿Cuándo querés que saque la rana? Y yo la voy a sacar. ¿Saben qué? ¿Qué le dijo el faraón? Mañana. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. ¿Y saben qué le dijo? Mañana. Déjame seguir viviendo una noche más con este vicio. Déjame seguir viviendo una noche más con los malos hábitos que tengo de que salgan palabras corrompidas de mi boca. Déjame seguir una noche más con este vicio de la carne, de seguir adulterando, de seguir fornicando. Déjame seguir una noche más mintiendo. Déjame seguir una noche más siendo insensato. ¡Qué locura! Pudiendo ser salvo. ¡Qué locura! Pudiendo quitar el pecado hoy. No seas como Faraón, que escogió y eligió el día de mañana. Quizás no haya mañana para tu vida y para mi vida, hermano. Quizás no haya mañana, hermana. Hoy tiene que ser el día. Hoy tiene que ser el día. ¿Para qué? Porque si yo busco la santidad, si yo busco alejarme del pecado, si yo busco la presencia del Espíritu Santo, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios me dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré la columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guarda la palabra, guarda la santidad, búscala. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No cedas tu corona, no cedas tu corona. No dejes que el pecado haga que tu corona se pierda. No dejes que tus malos hábitos hagan que esa corona caiga en tierra. No tengas en poco la muerte de Jesús. No tengas en poco la sangre derramada. Fue por tu vida, fue por mi vida. Retén la salvación, pelea por la salvación. Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes lo que significa la palabra perseverar? Estar convencido y firme, sabiendo lo que creo, sabiendo de dónde vengo y sabiendo a dónde voy. Hoy es tiempo, iglesia. Hoy es tiempo de levantarte. Hoy es tiempo de buscar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Cuántos dicen amén en este día? Padre, en el nombre de Jesús, Señor poderoso, poderoso Dios creador de los cielos y de la tierra. Padre, tú conoces, Señor. Tú conoces los corazones. Tú eres quien pesa los corazones, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ten misericordia de nuestras vidas en este tiempo. Padre, ten misericordia, Señor, de mi vida. Padre, no somos dignos de estar delante de tu presencia. Mas ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no abusar de tu gracia. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de tu gracia. Padre, te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Te pido perdón en esta hora en el nombre de Jesús. Limpia mi vestidura, arranca, Señor, arranca las manchas que yo he creado. No voy a poder argumentarme que la culpa fue de mi cónyuge, de mis hijos, que la culpa fue del gobierno, que la culpa fue de mi vecino, que me corrompieron, que me llevaron a tal acto. No, Señor, debo de ser honesto, debo de ser honesta delante de tu presencia. El que decide pecar soy yo, el que decide tomar malos hábitos soy yo, el que decide que de mi boca brote amargura o bendición soy yo, Señor. El que decide que de mi boca salga maldición o bendición soy yo, Señor. Padre, perdona toda iniquidad de mi vida. Arranca todo mal obrar. Arráncalo en el nombre de Jesús, Señor. Me arrepiento, Señor, de cada cosa dicha. Me arrepiento de haber faltado respeto a tu trono, a tu presencia. Me arrepiento quizás, Señor, de no entender cuán preciosa es tu sangre como para poder, Señor, no respetar tal acto de amor hacia la vida y hacia la humanidad. Por eso ven sobre mi vida en esta hora, límpiame, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, comienza a buscar la santificación, comienza a buscar la santidad, comienza a buscar ser justificado y justificada en este día, comienza a dejar lo que te está llevando a la muerte, comienza a dejar lo que no te va a dar vida, entrégale esa carga, entrégale esa preocupación al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia buscando la gracia, buscando, Señor, ser santificado, buscando ser justificado delante de tu presencia. Padre, quita ahora, arranca de mi vida, arranca lo que no sirve, arráncalo, estírpalo, Dios mío, ahora. Arranca, Señor, arranca de mi lengua todo, Señor, aquello que te provoca tu ira, que provoca que te entristezcas conmigo, Señor. Arráncalo, Señor, y guíame por camino de paz y de justicia. Ayúdame a ser tu imagen, a poder representarte como tú te lo mereces, siendo justo, siendo puro, siendo honesto, Señor, tratando de agradarte delante de los hombres, Señor, pudiendo ser de buen testimonio para los de afuera, Señor, para no avergonzarte a ti, Señor, primeramente. Yo te pido perdón en esta hora y te pido que vengas sobre cada uno de nosotros en esta hora, Padre, y que nos levantes, que nos purifiques. Purifícanos en esta hora, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia en este tiempo de tanta dificultad, Señor. Ten misericordia de aquellos que están, Señor, en esta hora, una hora de prueba, que están pasando dificultades. Ten misericordia de los que se han alejado de tus caminos. Ten misericordia de hoy, Señor, en el hoy, Señor, de aquellos, Padre, que aún, Señor, no tienen idea que se han alejado de tu presencia y no tienen idea de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. Que podamos escapar y que puedan escapar de esa ira, corriendo rápidamente para alcanzar oportuno socorro delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, creyendo firmemente de que tú estás conmigo, Señor. Y que hoy es un día de salvación, hoy es un día de salvación. Hoy es el día de salvación para mi vida. Hoy es el día de salvación, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das hoy, Señor, a través de tu escritura, de buscarte, a través de tu escritura, de reconocer, Señor, que soy un vil pecador, que sin ti nada puedo hacer, Señor. Que si tú no hubieras traído luz, que si tú no hubieras ido a esa cruz, Señor, sería el mismo miserable, Señor. Pero ese favor, ese regalo inmerecido, ha hecho de que hoy, Señor, es una gota de sangre que me alcanzó, Señor. Esa sangre que me lavó hizo una nueva creación. Hoy, Señor, debo de cuidar, Señor. Hoy debo de guardar, Señor, el templo del Espíritu Santo para poder ser tenido por digno. Para poder ser tenido por digno en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Que no vienes delante de Él. Te bendecimos en esta tarde. Adorarle. Gracias, Jesús. A contemplar su hermosura. Gracias, Jesús. El Salmo 45 dice acerca de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Contempla su hermosura y adórale. Mostrado en adoración, mi boca quiere expresar lo que hay en mí.